pensando, el celular tentando. Quiero escribirte, llamarte, contarte las cosas que me pasan desde que te fuiste. Tú estás más bonita, se ve que aprendiste. Sé que te hice daño y eso me pone más triste. Pero ya que, ya sé que no volverás. Se te olvida amar por alguien como yo. El culpable soy yo. Y ahora lloro, lloro, lloro por ti. Lloro, lloro, lloro por ti. Por ti, por ti, por ti. Y ahora lloro, lloro, lloro por ti. Lloro, lloro, lloro por ti. Por ti. Pensándote aunque no lo sepas. Mirando el atardecer. Tal vez no fue coincidencia. Todo debía suceder. Quizás te encuentre en mis sueños, donde me haces cafuné. Ey, luego despierto solo, te imagino y después tiro. Y ahora lloro, lloro, lloro por ti. Lloro, lloro, lloro por ti. Por ti, por ti. Y ahora lloro, lloro, lloro por ti. Lloro, lloro, lloro por ti. Por ti. Cosas que me pasan desde que te fuiste. Tú estás más bonito, sé que aprendiste. Sé que te hice daño y eso me pone más triste. Pero ya que, ya sé que no volverás. Te olvido amar por alguien como yo. El culpable soy yo.